ponle lole, ponle lole, ponle lola, ponle lola. Mulata, ¿qué está pasando? Que no te veo bailar. Te olvidaste de la rumba, de la guaracha y el son. Dice que cantas Colombia y que bailas Juan Juan. Te estoy llamando para que puedas gozar. Acércate a la bachata, sé que te gusta bailar. Acércate más, mulata, sé que te gusta bailar. Sé que te gusta bailar. Juanito.